comercial. Tú pensaste que me iba a morir el día que me dejaste. Na, na, na, na. Pero te voy a decir que no fue así. Yo voy en pa'lante. Hey, yeah, hey, yeah. Porque por una mujer no se puede sufrir.